sino adiós. Nada hay por compartir, nada queda entre los dos. Prometimos este amor, tú o nadie, ya lo ves. No sé si los éramos pocos, pero somos muchos tres. Ya no recuerdo. Hice mi mujer, ya no recuerdo aquel pasado, ya deciste aquel hacer, olvidaste que te he amado y que te hice mi mujer. Te amado y que te hice.